Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie, para ustedes, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 292 de La Charamusca, grabado el lunes 3 de octubre del 2011. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes en un nuevo mes y contento también de que aquí se encuentra nuestro compañero de fórmula, Guillo. Hola, hola a todos. También muy contento de estar en una charamusca más, sobre todo que esta noche tenemos casa llena desde el IRC. ¿Nos acompaña quién, Omar? En el IRC se encuentra nuestra amiga Ale Mejías, nuestra amiga Ceci López, nuestra amiga Ceci Santos, nuestro amigo Doctor Diego, alguien que no se cambió el nombre, pero ahí está como MIB, ¿verdad? MIB VQO4B. Y el gran Dag. Y acaba de entrar el gran Dag. Va a estar bueno. Dag. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenido a usted, amigo o amiga que nos escucha desde donde sea que esté, en cualquier parte del mundo, cualquier hora que nos esté escuchando. Nos alegra mucho tenerlos por aquí. Hoy vamos a tener un show 100% charamusqueado y empezamos, como siempre, con Omarcito y lo que nos tiene en la cultura chupística. Mara, esta semana la cultura chupística es frases que dicen los abuelos. Y las que tenemos por acá, la primera de Ale Mejía es que me van a disculpar, pero les puede hacer daño tomar agua o gaseosa con esos cócteles. Eso solo pueden ir con una cerveza. Eso se llama un excelente abuelo. Ajá, bien cool. Sí, ¿verdad? Es un buen una buena recomendación culinaria. Ahora, el contexto está interesante. Dice que teníamos 17 años y estábamos en el mar con unas amigas y nos dio una cerveza a cada una. Imagínate una cerveza. ¿Estaban haciendo en el mar solas? No, andaba con el abuelo. Con el abuelito. Se la halló allá, quizá. No, era su abuelito. A ver, cuéntenos cómo fue eso, Ale. Nada, estábamos en el mar en una Semana Santa y siempre nos íbamos con mis compañeras de colegio, con mis mejores amigas, con Caro Herrera, que está en España, ojalá que nos esté escuchando. Primero Dios. Saludos, Caro. Y con mi amiga Eloísa Escalón. La cosa es que estábamos ahí. Y nos llegó a decir calladito, miren niñas, me van a disculpar, y eso que escribí ahí en el blog. Pero tu abuelo había ido con ustedes, cerveza. ¿O de casualidad se lo hallaron? No, estábamos toda la familia, y estas mis amigas se habían venido conmigo, y estábamos sentadas en una mesa, nos llegó a decir eso, y nos sacó una cerveza cada una. Nos preguntó cuántos años teníamos y dijo, bueno, no importa, ustedes no le digan a su mamá, y nos dio una cerveza cada una. Nice. Buena onda, mi abuelito. Okay. All right. También tienes por acá nuestro amigo Rick. Niño, después de comer no hay que dormir, leer, bañarse, correr, saltar, gritar, etcétera. Luego se sentaba en una silla y se dormía. Y dice acá, sangre de Cristo, niño, te vas a matar, decía también. Guillo dice acá, ¿querés churritos? Sí. No le hagas caso a tu mamá si son buenos, dicen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo era eso? Que las mamás le dicen a uno que no debe comer galguitudes, ¿verdad? Ajá. Entonces viene el abuelito y se traspasa el ¿cómo se llama? La orden de los papás, y le dice, no, hombre, no hay nada, me comete. Fíjate que ahora como que amarillo nuestra... número 5, delicioso. Mira, ahora que nosotros somos papás, como que ha cambiado nuestra visión de lo que son los abuelitos, ¿verdad? Porque para mí el abuelito, fíjate, yo solo tuve un abuelo. Cuando yo nací habían fallecido todos mis abuelas y mi otro abuelo, solo quedaba un abuelo. Y vivía en San Francisco, muy pocas veces lo veía, pero cuando lo veía era un gran tipo. ¿San Francisco Gotera o San Francisco...? California. Allá donde la Ale. Yes, allá donde la Ale. En la mera Mission vivía, por cierto. Ah, qué nice. Tenía una de esas casonas grandotas, estas de madera. Qué chivo. Prima, le voy a decir. La onda es que cuando mi abuelo venía a El Salvador, era un gran trip, era bien chivo, pero ya estaba bastante mayor. Mi abuelo murió, creo que tenía 85 años, una cosa así, cuando falleció. Y a los últimos años es cuando más venía a El Salvador. Entonces fue cuando más lo gozamos. Pero yo lo sentía bien cool. Pero ahora que mis papás son los abuelos de mis hijos, siento como que, hey, o sea, vos le dejas como, mira papi, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, porfa, ayúdanos con esto. Y cuando te das cuenta después, lo que les dejaron hacer a los cipotes es como que, puya, o sea, nada que ver, las reglas out the window, ¿verdad? Es lo que dicen, los papás están hechos para educar y los abuelos para alcahuetear. Para consentirlos hasta lo máximo, hasta donde se pueda. Alcahueto. Así que ahí estamos. Frank nos pone por acá, estate en juicio, bicho, decía acá. Y Guido dice, le baja. ¡No te lo lleves, Pepito! ¡El oxígeno no! ¡El oxígeno no, Pepito! Frank dice, estate en juicio, bicho. Y Guido dice, le vas a vaciar el ojo a tu hermano. ¿Con qué o le vas a vaciar el ojo? Con el trompo, viejo. Acá antes no había PSP ni nada de eso. Sí. Jugábamos trompo. Vos no, pero la mayoría de gente sí. Ale Mejía le dice, comete la yema. Le vas a vaciar el ojo a tu hermano, así te decían los abuelos. Comete la yema. Esa era mi abuelita. Vaya, ve. Comete la yema de huevo, es donde está el fósforo, y eso te ayuda, ve. Eso tocaba la cabeza, así, para el cerebro. También me obligaba a tomar jugo de zanahoria. Porque era, y decía, era bueno, ve. Y no te tomaba. Decía, sino que eso se tocaba, vea. Era bueno, ve, para los ojos. Y se señalaba los ojos. Menos mal, no era bueno para otras cosas. Sí. Yo me acuerdo que, ay, ¿qué te enseñó tu abuelito a vos? ¿Vos conociste a tus abuelos? Bueno, si tú tenés a tu papá. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, yo todavía tenés la dicha todavía tener a tu papá. Sí, y yo crecí con él. Ajá. Entonces, pero para mí la frase típica es en tiempos del general Martínez. La buena. Ajá, esa es la frase típica. Porque es como que cualquier cosa que en el país podría estar mejor, dice, ah, no, es que en tiempos del general Martínez eso no pasaba, uh-huh. Dice. Yeah. Mira, yo a mi abuelo por parte de papá no lo conocí. Ya se había muerto. Y mi abuelo por parte de mamá, creo que a él le debo un poco de cómo soy yo. En el o sea, sentido, él es el culpable, cabal. En el sentido de... ¿En cuál de los sentidos? En el sentido del humor. Ah, ok. Vaya, por ejemplo, mi abuelo era un hombre de campo. Ajá. Y cuando nos iba a sacar en su carro y nos queríamos ir adelante porque tenía un carro de esos grandes Chevrolet que tenía el asiento entero. Un Chevelle, ajá, que atrás y adelante atrás era un solo ejemplo. Era un solo, entonces nosotros queríamos ir adelante con el viejito, vea. Y él decía, no. Ustedes van atrás como los coyoles del cuche. Está bueno. O atrás como los dolientes. Ajá. Porque los dolientes van atrás del carro fúnebre. Pero él siempre te explicaba en una... Siempre en una... te daba como una... Exacto. Una parábola. Bueno, de él aprendí la frase esa de que era más negro que la noche en que se perdió el cuche. Sabio. Sabio consejo, sabio dicho. Ah, pues tenía un montón de dichos así. Por ejemplo, íbamos llegando a la casa y faltaba unas dos cuadras. Te decía, vaya, ya te puedes ir a pie. Uh-huh. Y te paraba el carro. Y te bajaba. Y a veces se lo decía a mi abuela. Le decía, vaya hija, ya de aquí ya te puedes ir a pie. Y mi abuela le contestaba, sí, pero no hay necesidad. Está bien. Pues fíjate que mi abuelo, mi papá, de él han sido más frases más como siempre orientadas a negocio a la vida, y era como la típica. Otra es con el dinero no hay que pelearse, la desconfianza es la madre de la seguridad, y lo otro que dice siempre siempre temas así, siempre temas muy muy relacionados. Ajá. Que se volvieron, y de ahí vienen las cosas que son como el aquí lo puse, ¿ve? Aquí lo dejé, que lo molestamos, y que nosotros pues las hemos heredado también. Uh-huh. Y vos, Omarcito, ¿cuáles frases están ahorita los abuelitos de tus hijos inculcando? Fíjate que no sé, no creo que están todavía muy chiquitos, ¿verdad? Para que les... Tal vez a Daniela, pero no. No tienen frases clásicas. No tienen frases que hayan adoptado ya. Pues por lo menos. ¿Cómo? Atrás como los coyoles dolientes del cuche. pero sí, ¿sabes qué? Me acuerdo yo de mi abuelo, que como mi abuelo vivía solo en San Francisco, es la primera vez que nosotros vivíamos afuera de... Cuando lo fuimos a visitar a él... Fue la primera vez que estuvimos expuestos a otra cultura completamente distinta, nada que ver con El Salvador, pues, sino que era un señor que vivía solo con su hija, con mi tía. Ajá. Y vivían allá en una casa vieja en San Francisco, en la Mission y toda la cosa. Y me acuerdo que mi papá un par de veces nos quedamos a dormir con ellos, ¿verdad? Con mi abuelo. Tenía un cuarto aparte que nos preparaba y nos dormíamos y toda la onda. Pero me acuerdo que para mí fue como bien... Fue un shock. No shock, pero fue como que un culture shock, tal vez. Uh-huh. Ver a mi abuelo en la mañanita despertarse y... Venga, vamos a comer. ¿Verdad? ¿Qué quieren comer? Y él cocinar. Ah, sí. Porque no había muchacha, pues. Uh-huh. O sea, y era solo él, ¿verdad? Y mi tía ya se había ido a trabajar. Entonces, fue como que... Y no era de que... Vaya, ustedes siéntense ahí y coman. Sino que, vaya, ven y te voy a enseñar cómo... ¿Cómo hacer un omelette? ¿Cómo hacer? No, y nos enseñó a hacer quesadillas. ¿Quesadillas así como las de aquí? De quesadillas mexicanas. Ah. Con queso Monterrey. Todavía me acuerdo. Monterrey Jack. Monterrey Jack. Y las tortillas. Y vaya, le ponemos un poco de agua para que quede así. Vaya, ahora tené cuidado, no te vas a quemar. Hacerle así y ponemos el queso. O sea, lo tengo súper claro en la mente. Otra cosa que él nos enseñó fue ir a pescar. Así, a un laguito que había cerca y ahí, bueno, con la caña de pescar que nos había regalado, cañas de pescar a Carlitos y a mí. Y a estar poniendo el anzuelo y tener cuidado y ponerse a estar ahí. Hey, dice, perdón por interrumpir, dice la Mara que no se escucha y que están perdiendo el audio en el a ver. IRC. No, ya estamos conectados. Sí, hola, se desconectó un segundito, pero ya estamos conectados de vuelta. Le voy a poner a la Mara que le den play otra vez. Ya debería de sonar. Ponele play. Póngale play. Pues sí, pues mi abuelo, como les digo, tenía un don para que cada frase que decía le daba ese toque como que se hacía casi que clásica la frase. Fíjate que él compraba para los insectos el oco. Ajá. Y entonces, uno, dos y tres, oco me conviene. Oco me conviene. Ah, entonces él le decía a la muchacha: ¿no has visto el loco de Papadolfo? O sea, haciendo de referencia a él mismo, ¿verdad? Y o también le decía a las muchachas cuando venía de San Vicente, llegaba a la casa de mi mamá, iba a conocer a la muchacha nueva, ¿verdad? Uh-huh. Y si la veía así jovencita, le decía: vaya, prepárate, te vas a ir conmigo para San Vicente, de algo me has de servir allá por Cojute, le decía. Sí, ya vemos de dónde viene ese humor. Sí, ya vemos de dónde viene esto. Hola, o veía a alguien pidiéndole ray en la época de la guerra, que no daba ray, pero le pedían ray. De más está decir que no les paraba, pero decía él, vea, out loud: ajá, ¿cuándo me has dado para la letra Sakiro? Ay, cosas por el estilo. Ok, fíjate que vamos a hacer un... Es más, cambiemos la cultura chupística. Frases del abuelo del guío. Sí, hay un montón. Y chivo que algunas se las escuché decir yo y otras a mi mamá, mira, o así a mis tíos. Como la cuenta esa que dice shit my dad says, ¿verdad? Ajá, vamos a poner shit on guío's grandpa says. Y a eso unile... Guío's dad y Guío. Sí. O sea, ya son tres generaciones. Tres generaciones intercambiadas. No, Guío's mom. Y Guío's mom también. No, porque Guío's mom era la sí. O sea que tu mamá... Tu mamá también tiene ha levantado frases claro, propias. Claro que sí. Claro que ha sí. Hecho sus frases propias también. Tu mamá. Sí, gracias, sí, las ha hecho suyas. Pero ha generado frases nuevas. Mira. Porque vos has generado frases nuevas desde que te conocemos. Pero fíjate que a veces es bien interesante porque tu papá es cosa seria. Tu papá es quick. Sí, sí. Y tu mamá también, vos. Sí, pues sí. Vaya, con razón. Vaya más. Con razón. Ay, bueno, y hablando de eso, la Ale puso un post en el Facebook esta semana que realmente me hizo recordar un montón de cosas. Que decía la Ale, ¿cómo fue que puso Ale? Léelo. Lo que pasa es que me estuve fijando por Facebook que ahora hay un montón de marcas, de programas de radio y todo el mundo está como con el mismo trip de ustedes de tratar de rescatar nuestra identidad, cómo somos los salvadoreños, qué hacemos, qué hablamos, pero... Pienso, me imagino que ustedes fueron los primeros que empezaron con todo eso, con los test de guanaquismo, que los clasificados. Entonces, eso fue lo que puse y les decía a ustedes. El top ten fue nuestro también. yo creo que ustedes fueron los primeros. Si ustedes empezaron, ¿cuándo? ¿En el 2005 o 2000 qué? ¿3? Empezamos con el podcast en 2005, pero antes, en el 97 empezamos con la revista Salvatur. Fuimos la primera revista de promoción de El Salvador, siempre con la, con online, online, ¿verdad? Que porque no había nada en el 2000, perdón, fue 2007, ¿verdad? Sí, 2007 empezamos a hacerla porque estábamos comenzando la empresa y realmente no teníamos tanto trabajo, entonces queríamos hacer algo que quedara registro de El Salvador porque había muy poco y lo poco que había no era tan positivo. Es más, ni Google había en esa época. No había Google. Había Altavista y Yahoo. Altavista y Yahoo. Entonces empezamos a hacer la revista Salvatur y como no había nada, entonces toda la mara nos hacía caso, ¿verdad? Entonces no, y como no había nada, teníamos que escribirlo todo. No, entonces fue que estaba Enrique Cunimena, que era un gran historiador salvadoreño. Ajá. Y él nos escribía a mano, nos escribía el pasaje de la historia de El Salvador, cierto. Y nos la faxeaba. Falleció, vea, Don Cuni. Sí, murió Don Cuni. Una gran persona, Don Cuni. Y luego estaba... Mira, y tienen, ajá, tienen todos esos artículos. Los archivos. Guardados. No creo, fíjate. No creo, ya pasó. De ahí nos pasamos, eso fue en 2000... Eso fue en 97. En el 97 fue que hacíamos el top 10, ¿verdad? 98. Ajá. Uh-huh. Porque estábamos allá por el escalón. ¿Cuál era el sitio? Salvatur. No. Salvatur.com.sb. Salvatour. Salvatour.com.sb. Vamos a ver si en el Internet Wayback Machine hay. ¿Desde 1900 qué? Desde el 97. 97 y de ahí... El guío empezó el top 10, que fue la primera cultura chupística que hicimos. Y el primero, bien me acuerdo, que fue salvadoreñismo, que denotan frustración. Ah, correcto. Es cierto, men. No tienen las imágenes, pero sí encontré. ¡Wow! No, ese es el logo. Ayuda a los damnificados, Mitch. Wow. Esto fue en el 98, mira. Sí, eso ya fue en 98, porque en el 98 no había, como no había nada, nosotros tuvimos la emergencia de Mitch. Ajá. Y había un montón de gente que nos estaba escribiendo, hey, quiero saber por tal persona o tal otra. Entonces nosotros nos pusimos en comunicación con el Comité de Emergencia Nacional y con Avanza. Le rogábamos a Mata que pusiera algo. Y con Avanza, si te acordás, nosotros publicamos los bancos donde se puede hacer donaciones, man. Gracias a Avanza. Y ahí publicamos también las listas de las personas por las que nos estaban preguntando, por si alguien las veía. Yeah. Ella no me acordaba de eso, es cierto. Pues mira, aquí tienen en el Wayback Machine, pues, abril del 2000. A ver si encuentra algo. Yo creo que ahí ya nos habíamos pasado guanacos. Ah, ya. De ahí ya nos habíamos pasado guanacos.com. Ah, pues eso es lo más viejito que hay era eso. Así que no, qué lástima vos, porque hubiera sido bonito tener esos artículos de... Fíjate que, bien me acuerdo, los salvadoreñismos que denotan frustración, estaba, a ver si te acuerdas, a ver, vaya, si podemos nombrar los 10. No creo, pero estaba, mordiste el bejuco. Estaba, te llevo candangas. Masticar el chiribisco. La lorita. Te cagó la lora. Quien no, ya te llevo quien no te trajo. Te hartaste la calavera de Tintán. ¿Qué más está? Me quedé dando vía. Era uno. La chicagüita. Te fuiste en la chicagüita. Sí, te llevó quien no te trajo. No te trajo. Esa fue la primera, el primer salvadoreñismo que no está en frustración. Fue el primer top 10. Después fue payasos salvadoreños. Hicimos uno. Dice el doctor. Pero patear el cable es otra onda, ¿no? Patear el cable es morirse. No, patear el cable es reincidir en la beba. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Sí. De ahí tuvimos top 10 de luchadores de la Arena Santanita. Es cierto. Madame Landru. Estaba Madame Landru. El Sordomudo Cruz. Estaba el... ¿Qué otro estaba? Que los había separado ahí los... Top 10. No, eso fue en el 98 que hicimos eso. De ahí a finales del 98 adquirimos... Martín Caralayan. No, hombre. No, ese es de ¿Cómo se llamaba, Monte? El que tenés el disco, vos, Titanes, Titanes en el ring. Titanes en el ring. De ahí, a finales del 98, principios del 99, ya teníamos guanacos.com y ahí con López Carra montamos una cultura chupística que era por sistema. Entonces, uno ponía el tema, claro que en aquellos tiempos no habían administradores de contenido, nada que ver, todo se programaba patita. Y se ponía la cultura chupística y la gente empezaba al estilo, digamos, de comentarios ahora, comentarios de blogs, iban poniendo las respuestas hacia abajo. Y bien recuerdo la que más... Como no habían blogs en esa época, ni mucho menos. No habían blogs. Bien recuerdo que la cultura chupística, que pusimos cosas que te llevas del Salvador, la respuesta que nos llegó, que fue como que le escribimos al tipo para decirle que nos parecía impresionante. Ajá, era cuando escribió esta persona: lo que siempre me llevo cuando salgo de Salvador son las ganas de volver. Uh-huh. Me pareció, pero una respuesta tan fabulosa. Así que... ¡Qué chido! Sí, y empezamos con guanacos.com y uh-huh. Parte de lo que se hizo ahí era conectar a salvadoreños que necesitaban como información, pero ya más a nivel de guía, de que, hey, necesito saber quién hace esto, quién hace esto otro, y empezamos a conectarlos. Y bueno, y de ahí cuando Omar nos llamó en el 2005 para hacer podcast, que nos engatusó con la pizza acá, realmente lo primero que se nos ocurrió y que realmente algo que nos une a todos y que nos gustó hacer fue pues empezar a hablar bien del país y en este tono relajado. Y lo que tenemos aquí en la charamusca, que me encanta, es realmente así... el poder conocer a la Mara, pero en realidad uno la llega a conocer, ¿verdad? Gente en los diferentes lugares, gente que te escribe, que te llama, y que se vuelven parte del show, Magda, que siempre colabora con los Fuera de Contexto, Don Elmer, que montó la Fundación Charamusca con Roberto Miranda en Orlando. Doctor Diego y Dag, que hacen del show mejor cada vez que ellos se conectan. Y que bueno, y que han estado en el show, ¿verdad? Hemos entrevistado a Doctor Diego, hemos entrevistado a Annie Lane. Y bueno, esto es parte de cómo ha evolucionado la onda. Pero como le decía, lo chivo, nosotros lo hacemos por hobby, por pila. Inicialmente era para ver si lo podíamos hacer. Ajá, ¿qué era? Hey, podemos hacer esto. Yo creo que sí, ¿verdad? Démosle, grabemos algo. De ir a grabar ¿te acuerdas aquella vez que fuimos a grabar las bolas de fuego de Nejapa? se le quemó el pelo a la Marce. Sí, y a mí me cayó la bola de fuego en el pecho y me agarró fuego la camisa. Y te acordás esa vez que cuando vendía el Torito Pinto, Marce tiró como de dos pisos, viejo. Sí, Omar, debo decir que no te vimos en mira, tu... Sí, no fue tu mejor noche, Omar. Mira, momento no, más alto mira, de ese, valentía. Pero Omar no pensó. No pasó nada, y el equipo tranquilo. Mira, no lo pensó y se tiró. Y mi esposa iba detrás de Omar y cuando vio el barranco dijo, huevo, mejor Torito Pinto. Sí, mira, la verdad es que si lo ponías entre los dos, sí, será más seguro el Torito Pinto que aventarte de ese gran barranco. No, pero no me pasó nada. Uh-huh. Pero sí me recuerdo que alguien se tiró después de mí y se fregó el tubillo o cayó mal, no me acuerdo. Mauri creo que fue. Pero sí fue interesante. Y escucharlo de nuevo, más que había llevado ese micrófono estéreo, uh-huh, sonaba bien chivo. O sea, sentías como que estabas ahí otra vez, ¿verdad? El gran relajo, comiendo pupusas, tomamos fotos. Súper bonito. De ahí grabamos también en la Costa del Sol. Grabamos en la Costa del Sol. Sí, esto bueno, y cuando hemos grabado también aquí en la fiesta de Antiguo Cuscatlán, sí. Pero las bolas de fuego de Nejapa, realmente, bueno, a mí me regañaron, porque fue justo 2005, y la Caro, bueno, usted conoció a mi esposa, pero sí, la conocí. La Caro, en ese momento acabábamos de amarrar, ¿ver? Y ella se había ido, no acabamos de amarrar, ella se acababa de ir a estudiar afuera, entonces... Yo medio me reportaba con mi suegra cuando no podía hablar con la Cara o algo. Entonces yo le dije a mi suegra, mire, cualquier cosa. O sea, yo vivía solo en ese momento. Entonces cualquier cosa yo me voy a ir a Nejapa, a las bolas de fuego. Uh-huh. Ay, qué horror. ¿Para qué? Suegrita me puso el dedo. Mira, mira, Roy, se anda arriesgando. Así que... El seguro de vida le he comprado el guillo. Ey, pero ya te lo compré. De aquella época. Sí, aquella época no. Ey, mira, la Ceci López vio cuando fuimos a hacer el reportaje Holocuilta. Ah, de veras. Ah, sí, sí, que fue para el tour de pupuserías. El tour de pupuserías. Sí, sí. Ya tenemos rato. Hubiera sido fácil terminar el tour de pupusería ahí. Sí, empezar ahí. Sí, grabar tres capítulos seguidos. Les quiero contar que me he vuelto fan ahora de la pupusería Rincón de Holocuilta. Ah, es buena. La de... O sea, también la tenemos ahí. Ese fue el primero. Uh-huh. Fue el primer tour de pupusería lo hicimos. Mira, y la pupusería Sonia, que queda allá por la 17 calle en Merliot. Ajá. La 17 ahí, creo. Cuando llego a comprar pupusas ahí, ya me han dicho, mire, hoy vimos otra vez el podcast. Fíjate que lo deberían poner ellos, sí, así fíjate. como que en algunos bancos que te ponen el mismo video. Y que yo creo que vuelta siguen, y vuelta. Yo creo que siguen viendo a ver si ganaron, porque quedó como medio inconcluso. Nunca dimos premio. Nos faltaron tres pupuserías para completar las 10 que habíamos dicho. Y ahí nos ayudó la... Carlita López. Carlita, men. Candy y Álvaro Calero. También. Sí. Y bueno, y la Caro, que estuvo precisamente en este de Holocuilta. Fíjate que pensando en la audiencia, si hacemos otro tour de pupuserías, ahí sí creo que ya pensándolo bien, hablaría con alguien y se me viene a la mente Escalón. Para decirle a Escalón, ayudarnos a editarlo para que quede bonito, para que quede bien. También lo entrevistamos. Sí, que saludos a Carlitos. Que fíjate que yo siento que como que perdimos un poco la viada que llevábamos cuando fuimos allá a la pupusería en Los Planes, ¿cómo se llama? La Pati. Ah. Y no nos cobraron las pupusas. Man. Sí, o sea, es mala onda. Aunque en realidad eso nos hubiera motivado a seguir, ¿verdad? Pero fue al revés. Sí, ustedes le contaban a las señoras del podcast y entonces ya no les cobraban. En esa ocasión, cuando nosotros pedimos la cuenta, no nos quisieron cobrar. Sí, sí nos dio un poco de pena. En realidad. Sí, porque no era ese el objetivo, ¿verdad? El objetivo sí, era pasarla bien y mostrar las pupuserías que nos parecen buenas, pues, del Salvador. Yo me acuerdo que la parte más divertida para mí de la editada era preparar los bloopers del final. Mira, pero yo lo que no entiendo es cómo era el approach. Llegábamos, porque si vos le decías en advance de que era para eso, nos podían hacer unas super mega ultra pupusas. Si no, hasta nos dejaban. Si hasta nosotros las hacíamos. Nos dejaban hacer las pupusas. ¿No te acordás? Ahí en Antiguo Cuscatlán, en una esquinita. Mayra. Pupusería Mayra. Era una esquinita que adentro como... Era como un hangar, viejo. Sí, hasta avión desparqueado y toda onda. Y la puerta era como en una esquinita, pero entrabas... Te tenías que agachar para entrar y adentro... Narnia, viejo. Sí. No, vamos a ver si podemos armar otro tour. Y sería interesante con nuestras invitadas que hemos tenido, que han sido varias invitadas ya que están en el ámbito de presentadora de televisión, poderlas llamar, ¿verdad? Y decirle Pupu sería Ceci. Que venga Rebeca a hacer uno... Ah, fíjate que le podemos ir a esta. Pedirle a la Maggie. A la Maggie Marí. Le podemos hablar también a la DJ Masi. Aunque a la DJ Masi la entrevistamos vía teléfono. Yo siento que, no sé, quizás... No hay tanta confianza. No sé. Bueno, pero la idea sería... La Rebe, yo creo que... Sí. Carlita, sí tengo años de no verla. Ella sí se nos ha perdido. Fíjate. Carlita le ponía un toque, fíjate, al tour de pijería. Sí, aparte de pro, era malía la Carlita. No se dejaba. Fregar de este. Sí, me empezaba a fregar y fregaba de vuelta. Ahí regreso. Topó la piedra con el coyol, papá. Sí. Ese era otro dicho de mi abuelo. Sí. Sí, sí. Ya me acordé de otro dicho de mi abuelo. Dale. Ajá. Cuando mi primo nos decía, mira, anda a decirle a papá Adolfo que me compre un carrito. Entonces nosotros íbamos de memes, vea. Papá Adolfo, dice Alfredo que si le compro un carrito. Decía, ah, vaya, está bueno. Anda, pregúntale que por dónde lo quieres, si por la punta o por la hebilla. Desgraciadamente, esa frase la retomó mi mamá. Bueno, hoy papá, hoy fuimos con mi papá a traer a mi mamá. Hoy Ana Silvia está aquí en El Salvador, así que una gran alegría. Bienvenida. Mi mamá está aquí en El Salvador, súper contento. Obviamente me retrasé un poquito el programa porque estábamos cenando pupusas, pero hechas en casa ahora. Pero es que le íbamos a dar, me estaba contando una historia de mi papá y me dijo una frase que me mató de la risa, tenía rato de no ir. Uh-huh. Otro asoleado. Ajá. Fue, o sea, estaba contando de un tipo y me dijo, y otro asoleado que fulano de tal. me mató de la risa porque otro asoleado, uh-huh. Tenía años de no ir a esa frase. Bueno, dejamos. ¿Qué onda, Maray? Omarcito. Vamos. ¿Qué más nos tenemos? Así se oyó. Sí. Ey, no tenía misión en la misión, la Ale. Yo tenía misión, pero fíjense que me fue bien mal. Es que lo que pasa es que estaba calladita como... Calladita estaba. Así como pues cuando... sí, niños y sus abuelos, no sé qué. Así como cuando no has llevado la tarea al colegio, sí, que esperas que no se acuerde. No, esperas tratando de no hacer contacto visual con la Miss. Cabal, no, si ahorita no estoy viendo la compu, estoy viendo el trabajo. Es que parecía penitencia. Era de ir a hacerle... Sí. Entonces yo, para zafarme un poco, ¿verdad? Comprometí públicamente a mi amigo Rodrigo Zapata. Ajá. Porque no quería ir yo solo, imagínate, iba ahí haciéndole qué sé yo, y el gran Maro, o sea, no, ¿verdad? Pero este mi amigo ¿qué quiere, mamor? También se huevo. Ajá, no. Espérate, entonces así hoy... que también se achicó, entonces ya no le hicimos. Entonces el tema de hoy es así, mira. Sí. Fue imposible la misión. Fue misión imposible, I'm sorry. Pero bueno. Es que estaba muy raro, lo que pasa es que no dio pena de no, a mí me gusta. De vincular al ¿quién fue el que la puso? Un invitado, ¿verdad? Sí, sí, el presidente de los torogoces, esos pegan fuerte, viejo. Sí, sí, sí. Eso picho me da miedo. Por cierto, resultó ser el hermano de Rodrigo... Angulo. Del de que era Rotarac. No fríes. Sí. Ey, no sabía, yo, Enrique Angulo. Yo creo que estaba buena, pero yo necesitaba un alero. Yo no le iba a andar haciendo así, yo solo en la calle, ¿verdad? Uh-huh. Así que... Un bodyguard. ¿Podemos volver a... La Sisi. Sí, yo creo que la Sisi... Ey, la Sisi hasta quit le dio ya. Bueno, yo dije antes que me manden a Boston. Está tiempo. Pero, ¿qué les cuento de acá? Ah, entonces no pensé, entonces estaba eso, ¿verdad? Yo dije, no, es paja, esto no lo voy a lograr. Yo estaba con toda la disposición de hacer chalamuscas el fin de semana. Se acabó. Muy gran lluvia, estaba como todo nublado, estaba haciendo frío, así que, no, pues sí, así no es la cosa. Mire, dice Doug, que si alguien le decía algo, usted lo que puede decir, ¿no? Que estaba haciendo beatboxing. Entonces, pss, No. Así que me siento mal, lo lamento, no hice misión, no cumplí la misión. Una misión en la misión más así al estilo como lo estábamos haciendo nosotros, que era de encontrar cosas, como que era un scavenger hunt. Sí, cabal, un rally. Como que es fuera, que pasamos de un scavenger hunt a un lente loco, yo les dije, o sea, no puede ser así esa pero transición. Yo era el que violenta. Me estaba mandando a hacer pechadas a un parque. Sí. Eso era como que era penitencia. Jumping jacks. Sí, como que vayas a ostrear ahí a una fuente pública. Tampoco. Okay. ¿Qué le ponemos entonces? Ya no, dejémosla descansar. Bo. La dejamos descansar. Sí, Esta semana no hay misión en la misión. Se ve que estuvo estresada. No. Se ve que en la noche practicaba el vale, estoy y cansado. Zapata, ¿qué querés, hombre? Vale, usted que ha estado así en un lugar un poco más multicultural que El Salvador. Yo por ahí he estado escuchando que también los mexicanos, aunque no me lo han confirmado aún, también apuntan con la boca. así como nosotros, el gazameso, así, y hacer, así, extendías los labios, extendés los labios hacia lo que querés que alguien gazameso, coja. El quebo, eso. Y una punta así con los labios. Pero por ahí me han contado que los mexicanos hacen eso mismo. Porque que muchos sí, se llevan con los salvadoreños. Yo el año, bueno, el año pasado yo viví en Michigan y mis mejores amigos de allá son, son de México. Y sí, es cierto. Eso ¿por qué no hay salvadoreño o qué? Casi no hay salvadoreño en Michigan. Bueno, yo no, apuntan no, con la boca a cosas y personas. Apuntan con la boca. Como... Porque hay otra cosa, que a veces cuando uno dice mi chulis, eso va acompañado de ademán con la boca. Sí. Ajá, aquí mi chulis, cuando estás como hablando de alguien, ajá, como mi mira, chulis, aquel, no sé qué, ajá, movemos así la boca. Para la trompita, lo como que dice, los que hacen a cada rato son los chimpancés, dice, ahí está el eslabón perdido, dice. Ahí está, por eso es. Yo no le hago así. Vaya, ese, no, ahí les voy a dar reportaje desde Michigan. Voy a ir como en un mes, voy a estar ahí. Voy a ir a buscar pupusas, porque cuando yo vivía allá todo el año pasado, la verdad, no me puse a buscar en ningún momento pupusas, ajá, porque estaba en esa... Es que yo creo que tenés que buscarlo como papusas. No, hombre. Es que lo que pasa es que yo decía, pues, bueno, se estoy... Se estaba detoxificando usted, según usted. Sí, estaba un poco como, bueno, voy a tener una experiencia fuera de El Salvador, Michigan se prestaba porque casi no hay latinos. Aparte que helado. Entonces, sí, es súper helado. Así que ahí se aceptía. Aprovecho de entonces, comer la ahorita, comida ahorita que vaya en noviembre, puedo ir a buscar pupusas. Vaya, y en Michigan, ¿cómo se, qué se podría catalogar como la comida típica? Si es que hay. Como la comida típica. Pues es que, bueno, yo vivía con una familia judía. Entonces, era como experimentar otra cultura, ¿verdad? Totalmente diferente. Yeah. Pero que pudiera, en Michigan, saben que hay unas cosas, hay unos como dulces, es bien típico de ahí, un fudge. ¿Saben qué es fudge? Eso? Ajá, eso yeah. Yo creo sponge. Que de ahí. No, fudge de chocolate. Ah, no. Fudge, ajá, pero tienen de diferentes sabores. Ajá. Como de menta con chocolate, de vainilla con chocolate, de almendras. Tienen también, yo nunca había visto, venden miel en unas como pajillas y de diferentes colores, pero de diferentes sabores, como ¿qué miel. ¿Qué tipo de tienda andaba usted, Ale? Disculpe. No, eso era en un como crema batida fácil. De sabores y no sé qué. Látigos. Esposa con mira, dice Dan que la comida típica de Michigan debe ser IHOP, Denny's, McDonald's. Sí, sí, sí, ¿verdad? Aunque en IHOP también tienen todos los diferentes tipos de mieles. Tienen como de fresa, sí, tienen de fresa y de blueberry, es cierto. Mm. Pero estos eran en la calle, en como unas pajillas de diferentes colores. Entonces, miel como de blueberry, de menta. Debe ser como la fruta en pincho de allá, ¿verdad? Yeah. Solo aquí hay fruta en pincho, Robby. No, yo me imagino que en otros lados han de ver vos. Donde haya fruta. Donde haya fruta. ¿Y madera? Sí. Va a haber fruta en pincho. No requiere mucho. Sí. No, sí, pero aquí eso, congeladito, papá. Sí, lo que me llamó la atención fue la sandía en pincho la vez pasada, chocosandía. Vaya. Siento que no da. Yo siento que pero no eso da. Pero eso ya tiene rato de que la están vendiendo, ¿no? En Huayúa, en el festival este, ahí es que ahí te venden cualquier cosa que se mueva, bo. O que crezca en algún palo. Como la gallina de palo. ¿Cuál gallina de palo? No, ¿cuál es la gallina de palo? No. Nunca han ido a Costa Rica. No, no. ¿A qué creen que los ticos le dicen gallina de palo? Gallina de palo. Uh-huh. La iguana. Porque sabe a gallina, pero está en los palos. Yo siento que es más fácil decir iguana. Sí, muy larga. Es gallina de palo, imagínate. Miren, lo que ahorita que están diciendo que sabe a gallina, este fin de semana fui otra vez a este restaurante Balompié, que ya les había contado. Ah, sí, ajá. Otra vez a comer sopa de patas. Y sopa de pata o sopa de patas, de pata, vean. Uh-huh. Bueno, la cosa es que además pedimos una orden de chicharrones. Nice. Así que también venden eso por acá. Están buenos. ¡Ey, qué bien! Porque no causó mucho impacto el con comentario. El, con el consejo del abuelito, Ale. ¿Cómo? Con el consejo de su abuelito. Con el consejo de mi abuelito. Un par de heladas ahí. Sí, es que, me enseñó desde chiquita, me enseñó, pues desde que tenía como 16, 17 años, él siempre decía eso. Y a cualquier persona le decía que le iba a hacer daño si se comía un cóctel tomando agua o gaseosa. Algo tenía de verdad, porque, o sea, si lleva a tener alguna bacteria ahí, la cerveza mata todo, pues. Claro. Bueno. No, y también ayuda a cortar la grasa de los chicharrones. Que por cierto, aquí hay un lugar bonito que se llama Puerco Rico. Que he ido un par de veces, buenísimo también. Yo eso no he ido. Yo, mi pobre hígado no aguanta bien un Puerco Rico. Me tengo que comer una pastilla esa de enzimas antes de comer ahí, porque de verdad... Para que se coma la grasa la para enzima. Que, sí, para que ayude a la digestión, porque sí es... Pero sabrosísimo. Vos ya fuiste también, ¿verdad? ¿A dónde? A Puerco Rico. Sí. Me gustó. Recomendación, dicen que el chicharrón frito, el queso frito, dicen que es rico, con tortitas. Eso sí no lo probé, mira. El fried cheese queso, como dicen los gringos. No sé por qué así me veo redundante, pero así es. Está bien. Bueno, entonces... Fiesta party, bien. Fiesta party. Los hermanos brothers. Yo creo que tengo una misión en la misión. Ajá. Un periódico salvadoreño. Uf. Aunque sea de adorno. ¿De adorno? ¿O cómo? ¿Un periódico? ¿Un periódico actual de... circulando? No, podría ser así como... Vaya, sin que llegue a ser papel tapiz de Jaule Lora. Eso sería interesante, porque primero tendría que hallar una lora salvadoreña. sin que llegue a hacer eso, pero sí un periódico salvadoreño que usted se, digamos, puede ser... A, Diario de Hoy. Ajá. B, Prensa Gráfica. C, Mundo. D, Colatino. Ajá. El Faro no, porque ese es online. Sí. O algún periódico que de pronto, no sé si habrá algún periódico. El salvadoreño. Que sea como un periódico. Que sea impreso acá, publicado. Que sea impreso ahí, pero para la colonia salvadoreña. Uh-huh. Eso sería, sería interesante. Yo no sé si hay. No, en Los Ángeles sí sé que hay uno. ¿De veras? Seguramente. Sí, El Salvador día a día. Wow. No, que sé que está en Los Ángeles, pero en San Francisco no he oído. Si hay ¿En San Francisco algo, pero... cuál es? El Chronicle, creo, ¿verdad? O el Tribune. Sí, las San noticias Francisco de Chronicle. Hoy, mañana. San Francisco Chronicle es el mero mero de ahí. Sí, ese es. ¿Qué dice, Ale? ¿Se anima? Sí, voy a buscar. Voy a buscar. Ese está más fácil que el... sí, ese está más fácil que ahí. Sí. Es más discreto, no es que esté más fácil o no, ¿verdad? Pero es más discreto que andarle haciendo ch-ch. O si quiere extra crédito, puede llegar y decir ch-ch, bien de diario. Y mata dos pájaros. Dos pájaros de un tiro. Ay, el guío que me estaba preguntando en el episodio pasado que buscar una piscuchita. Yo creo que eso iba a ser antes de que el invitado dijera lo que me dejaron. Pero sí, hay piscuchas. Ahí hasta en la biblioteca tienen toda una sección de cómo, en la biblioteca de los niños tienen toda una sección de cómo, de libros, de cómo hacer piscuchas. Y la gente sí he visto, papá. O sea, es que piscuchas sí. Piscucha de Spider-Man y todo eso, no. No de las piscuchas. No era de Spider-Man, no, era de hechas papel. En casa. Hechas en casa. Con papel de China. Hechas y varitas. Y no es por nada, pero sí, los chinos tienen mucho más años de estar volando piscuchas que nosotros y hacen unas piscuchas chivísimas, increíbles. En San Francisco hay vuelan unas piscuchas súper elaboradas, increíbles. Que no te agarras, te llevan. Mira, a dragones, ondas así bien peladas. Pero nosotros nunca... lo hacemos con bolsa plástica y pajilla. Sí, viejo. No, por eso. Pero y a pura manopla. Son elaborados. No te dije que se rebuscaban para hacerlas. Nosotros tenemos más ingenio, tal vez, para ocupar household items para hacer piscuchas. Aclaración necesaria, doctor Diego. El bombón de la semana era del diario La Noticia. De La Noticia. Se llamaba El Bombón de la Noticia. Ajá. Una gran cosa. ¿Qué es eso? El bombón. El bombón de la semana. Mire, no se acuerda. Usted vaya a cualquier taller de El Salvador y lo va a encontrar así. Googleálogos, no habrán bombones de la noticia. Busca bombón de la noticia en imágenes, tal vez encuentras algo. Bombón de la noticia. Ay, con alguna vida van a salir. Pegadas con el grudo. Pegadas con el grudo, sí, es cierto. Se acuerda el doctor Diego. Se acuerda el doctor Diego. Y eso que yo no le veía talla que volara piscucha. No, vea. No. Volaba. Volar. Yo tengo una consulta aquí. Yo me acuerdo que era como una leyenda urbana del doctor Diego ahí, que decían que había salido en una película. Sí, dicen que era cierto. Sí, no, si te acuerdas que lo entrevistamos, pues. Ahí le preguntamos. Sí, le preguntamos que había salido en Dune. Ajá, pero no me acuerdo el nombre del personaje. No, o sea, que él era un niño. Era un niño que salía como entre 200. Sí. Yo no encuentro nada con el grudo. Vaya. Con engrudo. Mi abuelita tenía piñatería y ella ocupaba engrudo para las piñatas. Vaya, ve. Bueno. Vamos a buscar en IMDb. Dune, aquí está. Ah, aquí está, ve. No aparece el nombre de él. Las de plástico eran con pega de zapatos, pega de zapatero para pegar las picuchas. Yeah. Bueno, yo digo que ya chambreamos un ratito. ¿Qué onda? ¿Tenés periodiquillo? Ahí hay un par aquí, pero... Démosle, pues. Démosle clasificaditos, pues. Tenemos. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Ese efecto de sonido de ir pasando las páginas, pensé que yo lo hacía. Pero no, está grabado ahí gracias a Martel el Grande, ¿verdad? Sí, Martel el Grande. Tenemos rato de no verlo, Martel. Yo no, es cliente mío. ¿Ya? Compras varias. A buen precio compro oro y plata, relojes suizos, brillantes, monedas de oro y plata, billetes de El Salvador, servicio a domicilio. Tocadiscos pequeño compro. Guay. Alquilo granja de aves y cerdo. ¿La alquila? Sí, en Perú la pilla. No le vas a pedir que te la venda. Animales y mascotas, chihuahuitas, mini toys y medianos. Doberman rojos. Resident Evil, vio. Con los ojos color juego. Gatita juguetona mexicano. Sé que mexicanos, quizás, vea. O la gatita juguetones de México, no se sabe. O atención mexicano, vendo gatita. Pollo indio mejorado recién nacido. Lo mejoraron desde adentro de la gallina, quizás. Proceso curtido de cuero de peligüey, cabro y ternero. ¿Cómo? ¿Cómo han deletreado peligüey o peligüey? Peligüey. Y así es. Sí. No? Yo creo que sí. Okay. Yo he oído peligüey. Eso en México, güey. Es peligüey, como un güey. Bueno, okay. Diversos productos agrícolas, dice, desbrozadora steel de aspas, corta de zacate y motosierra. Hijos de plátano enano, 45 el ciento, dice. Estos son los peligüey, ¿verdad? Y los hijos de plátano enanos no nos los vayas a enseñar, por favor. Gracias. No. Tenete, Omar. Equipo de sonido y tambos tropigás, compro. ¿Por qué esas dos cosas juntas? O sea, Biblia de colección Vulgata Latina, dice. $2,500, vio. Voy a buscar una en mi casa. Ah, edición 1882, original. Uya. Fue firmada por algún papa. Original de qué, ¿de qué? ¿Qué digo, papa? Por Mateo o algo así. Ascensor de rampla, $2,000 negociables, viejo. ¿Quién lo quiere? Vendo por no poder atender Club Bar El Paso, Texas. Ubicado en carretera Panamericana. Ah, queda cerca. Sí. El nombre es el que. Antigüedades, arte religioso, urge vender, viejo. ¿Por qué? Desestrésate. Spa Radice. Relajantes terapéuticos. Spa Radice. Técnicas italianas, viejo. Masajes completos relajantes atendidos por Dulce. De 9 a.m. a 5 p.m. Punto. ¿Qué onda? ¿Nos la jugamos? No, padre. Mejor no la jugamos. Ok. Madrugadores, 10% de descuento en todos los exámenes de laboratorio de 7 a.m. a 8 a.m. Laboratorios Bioquímicos Salvadoreños. Frente al Parque Cuscatlán. Mira, no entiendo por qué a veces ponen Cuscatlán con S y a veces con Z. Originalmente era con Z. Ajá. Pero en castellano, en español, yo, ¿con S o no? Sí, pero es que yo pienso que eso fue más como que a todos empezamos a escribir con S después. Porque originalmente yo sé que era con Z. Yo me recuerdo haberlo visto escrito con Z. Yo con S la primera vez que lo había escrito fue en el Banco Cuscatlán hace un montón de tiempo. Pero el señorío de Cuscatlán era así. Y antiguo Cuscatlán, como antiguo. Es con ese. Igual el pero hay un Cuscatlán. Rótulo, hay un rótulo que dice antiguo que está Cuscatlán. Con ajá. Ajá, sí. Vaya, entonces, que originalmente... ¿A quién le hacemos caso? ¿Sí? Yo estoy seguro que era con Z. Y vamos a buscar departamento de ya Cuscatlán. Ya no hay especificado, así que sigan hablando del señorío de Cuscatlán. Y Cuscatancingo. Ese es con S. Uh-huh. Cuscatlán con S es un departamento de El Salvador, pero dice que se puede escribir con Z o con S. Cuscatlán o Cuscatlán era el nombre original de los... era el nombre original que los nativos de la parte que sería occidental del país le dio a la mayor parte del territorio que ahora es El Salvador. Que vendrá de Cusco, Perú. No, sí. Viene de Cuscatán, Palikmán. Ah, gracias. Igual me dejas. Es la tierra de las joyas preciosas. Cusco. ¿Sí? Suchitota fue la primera capital, bla, bla, bla, Cojutepeque, etcétera, etcétera, etcétera. Bla, bla, bla. Y cosas por el estilo. Yara, yara, yara, yara. Sí. Ya, okay. Ya, ya. Así que ahí está. Pero sí, ahora es con S, bus. Ya no se usa con Z. Según este artículo de Wikipedia, que todo lo sabe, lo que no sabe se lo inventa. Ok. Ahí está. Ya. Bueno, pues entonces, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Sácate los mitos y leyendas, pues le vamos a preguntar a la Ale y aquí a la Mara en el IRC. ¿Qué IRC? Onda? Sí, por cierto, no has ido a jugar al rugby. Como no cumplí la misión, me van a poner examen. Sí, porque todavía, Robbie, no nos han copiado esta sección. Saquémosle el jugo a esta babosada. Creencias populares, anécdotas y trabalenguas. No vamos a decir quién lo escribió. No vaya a ser que nos lo huelen. No, está bueno. No. Gracias a don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, todos los mitos para mí que son casaca, loco. Vaya, Ale. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y esto cómo se juega? Nunca he jugado esto. No, vaya. Tiene que decir si es verdad o si es casaca. Vaya. Cuando se regalan pañuelos, se pierden las amistades, Ale. No, hombre. Ah, como no, mi abuelita hacía eso. Tengo la idea que decía que... ¿Y se quedó sin amigos o qué? No sé. Lo dijo por experiencia. No sé, pero tengo leves recuerdos de mi abuelita diciendo que no hay que regalar pañuelos. Ah, ya ves. Y como dicen que no se regalan cuchillos tampoco. Ahora bien, ¿y si te regalan un pañuelo comestible? De los pañuelos esos de... Ah, un pañuelo de te lo comes con la fruit persona. No. Un pañuelo de esos, de pan dulce. Ah, un pañuelo. Hay unos que están ya algo duros, hombre, algo quitamigos. Pones café y te sentas a platicar. Vaya, este ¿qué? Lo vamos a hacer tipo trivia. Ajá. Ey, pero ¿y era verdad o no? ¿Cómo voy a hacer la no, verdad? Mama, no, si es que aquí no se sabe. Aquí es otra misión de ir a ver si es cierto. aquí no hay nada gratis. Regálenle pañuelos a alguien. O sea, de acuerdo a don Siriaco Salvador, todo son creencias populares. O sea, todo es que, cierto. Es que mire, piénselo como que nosotros fuéramos los Mythbusters, pero sin presupuesto. Aquí solo hablamos de que, mira, yo creo que sí, ¿verdad? Pero no vaya. Lo ponemos a prueba. Pero no, se lo vamos a poner claro. A la Ale porque nos cae bien y es buena onda. Le vamos a decir la primera parte del mito y usted nos lo completa, vaya. Va. Cuando pican las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando le pica la mano, Ale? Tiene un hongo, decir. No, hombre. Ya sé, a los niños les dicen eso, ¿verdad? Que te pican las manos como por hacer algo. No, como por tocar algo, sí, no fíjate sé. Que en realidad, bueno, sí. En realidad sí. Te pican las manos, mi amor, no por agarrar las galletas. No fregó, fíjate, pero no, cuando te pican las manos, Robbie, ¿quieres robar? Sí, cuando te pica la mano, depende de la mano que te pique, ¿te va a venir pisto o se te va a ir el pisto? Se va a recibir dinero, ¿no? Aquí no de habla de mano, Robbie. No, eso no metamos eso están diciendo, eso están diciendo aquí en el chat. Cuando pican las manos, Chucho, conseguiste novia, dice Dan. Sí. Pisto viene, ese sí, no, López tiene pisto razón. Viene, ese sí, sí, López. Cabal, del doctor Diego también, te van a caer chirilicas, claro. Sí, Ceci López también, mira. Ceci López, no, pisto. Todos le dieron ahí. Roberto de Orlando. No se pone Roberto. Roberto Miranda. Bien, me llega Robert. Nice. Next. En la noche no hay que barrer. ¿Por qué? Tenía listo, o sea, el fondo de noche. Aquel, mira. Sí, sí, correcto. Se va la buena suerte. Te da mala suerte. Sí. Bárbara. Gracias, abuelita, por contarme todas estas cosas. ¿No? Cuando se cocina con leña y el fuego silba, aullar aprende. Significa que va a llegar visita. ¿Qué? No sé, no es así, no sé. Que va a llegar visita. Ajá, cuando se la cocina con leña y el fuego silba, que, cuando está quemando el... O sea que hay que tener siempre un pedacito de leña así encendido. Wow. Para saber si López alguien... estaba diciendo que se muere alguien. No, no. No, eso es cuando te aparece una mariposa de esas cholotonas. De negras. Ajá. Vaya, Robbie, ¿qué significa soñar que a un gallinero llega una gallina extraña? Las posibilidades de soñar con eso, 0.000001. O sea, soñar que estás en un gallinero y hay una gallina. No, no, no. Soñar que llega a un gallinero una gallina extraña. Y las demás lo ven feo, ¿no dice? No dice, no dice. O la acogen con felicidad. La acogen. Mira, yo te diría que significa también que te va a llegar un dote de dinero, que te vas a encontrar. Significa cambio de suerte o desgracia. Either way. O sea, whatever. Soñar que una culebra lo ataca, Omar. Es que te vas a morir. No, una mujer te va a poner un mal. Mm-hmm. Te va a poner un mal. ¿Un mal qué? ¿Qué haces, Ale, cuando querés protegerte de una persona que te haga un mal? A los bebés. Tratar de no soñar con culebra. No, te pones la ropa interior, ¿cómo? ¿Cómo que? Al revés. ¡Exacto! ¿Cuándo qué? Al revés, cuando para que te protege, se protege la persona de que le hagan mal, poniéndose la ropa interior al revés. Yo he oído algo de eso, y es cierto, vos no. Dale, viejo. No has probado vos. No. Y alguien decía también de ponerse la ropa interior por fuera, ¿no? Pero ese no. Ese es Superman, pero solo, vea. Vaya, este le habíamos leído, dice, el alcohólico se cura comiendo huevos de sopilote. Mm. Aquí le había puesto yo un comentario que el remedio está peor que la enfermedad. Sí. Tráigame otro. Primero anda, agarra el sopilote. Después empollalos. Y sopilote macho, dice aquí. Oh, yeah, right. Bien relajado el sopilote. Vaya, ya. ¿O quieren right. seguir? Oh, ya estuvo. Vaya, gracias a Dios. Hey, Mara, ya. Vamos. Miren, señores, les recordamos que tenemos una misión. Una misión con textos. Con contextos. Con contextos. Que, por cierto, salieron en el diario. Que salieron en el diario. Sí, salió una nota bien bonita, que han leído como 150, 125 libros estos niños en 6 meses. Sí, lástima que no decía el reportaje que dónde podían ayudar, vea. Yo lo leí y no encontré nada de eso. Bueno, así que si quieren ayudar a contextos... ¿Qué está leyendo? ¿Qué le pasa al tío? Es que estoy leyendo los comentarios de Dan. Sí, no, pero... No, él puede. Sí. Bueno, Omarcito, ¿qué podemos hacer para colaborar con Contextos? Mara, si ustedes quieren colaborar con Contextos, lo pueden hacer visitando la página web de Contextos, que es con-textos.org. Ahí van a encontrar un enlace de donaciones similar al que nosotros tenemos acá en la Charamusca. Y pongan ahí cuánto quieren donar. Pongan, cuando estén poniendo, pueden dejar un comentario. Ahí hay una opción que se llama deje un comentario para el reseller, y ahí ponen la palabra charamusca. Con eso nos dan crédito a nosotros para ver si nosotros logramos, a través de la charamusca, llegar a los $10,000, ¿verdad? No, eran $1,000 lo nuestro. Sí. $1,000 es la meta que tiene la charamusca, y con eso queremos llegar. Así que porfa, échenos la mano. Si iban a donar algo para la charamusca, no lo donen, vayan a Contextos y ahí pónganlo y pongan la palabra la charamusca ahí. Con eso nosotros ayudamos a este proyecto que en realidad está súper bueno. Tienen que llegar a $10,000 en total antes del 31 de octubre. Ese es el link. Gracias, Ale. www.con-textos.org. Sí, y en Facebook también tienen un grupo. También tiene un grupo en Facebook. Igual, Contextos. Nice. ¿Ya está trabajando ahí usted entonces, Ale? Más o menos. Nice. Sí. Super, Iván. Consiga trabajo gracias a la charamusca. Bueno. No, sí. Hey, qué bueno, me alegro un montón. Y bueno, gente, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener invitada, gracias a Guío. Sí, por confirmar. Por confirmar. Y vamos a tener otra vez esta sección. Me gustó con la Ale, fíjate. La de las gallinas extrañas. La gallina ciega, sí, y sí, eso. Todo eso, ajá. Así que, bueno, les deseamos que pasen una súper buena semana. Pásenla re bien. Acuérdense de El Salvador siempre. Si están lejos, vénganos a ver o colaboren con Contextos. Y si están aquí, pues también. Así que nos vamos diciendo muchas gracias antes a todos nuestros amigos. A todos, incluyendo a Roberto de Orlando, men. Sí. Omarcito. Se oye como nombre, ¿verdad? Sí. Así como de la O. Roberto Orlando. Sí. No, de Orlando. Roberto de Orlando. Como de caballero, decís vos. Algo así como conquistador de algún país. Mara, si nos quieren dejar un mensaje, nos quieren decir algo, lo pueden hacer llamando al 615-676-5959. También les recordamos que visiten nuestra página web, lacharamusca.net. Síganos en Twitter, somos lacharamusca.net. También yo soy Omar Egan en La Charamusca, Robbie Palomo ahí también está en Twitter. Y pueden seguir a Guío Nasser, que ahí está la cuenta, aunque no escribió nada. Escrito. Préstame no tu BlackBerry. Ma. Tu BlackBerry. Espérate, hombre. Ahí te lo vamos a configurar. Préstamelo, ahorita te lo configuramos. Mira, yo como Roberto de Orlando, yo sería Guillermo de Tecla. Yo vivo en Tecla. ¿Y vos qué serías? Yo digo que los tweets del Guío serían chistosos. Yo también, sí. Pues sí. Ya lo vamos a hacer. Eso es caro, Ale. Ahorita le voy a configurar la cuenta de la charamusca. Ajá. Bueno, sí, va. Del Guío. Bueno. Omar sería Omar de Antiguo. Yo sería Roberto de Lutila. Ah, ese sí suena así, conquistador. Y ese se oye como un bicho que te llegara a cortar el pelo ahí que quede en Lutila. De Roberto de Lutila me lo corto. Ahora sí, pero... Pero hace años, así, Roberto de Lutila suena bien, así, a conquistadores. Se venía con los todos los españoles ahí. Sí, ese sí es más como de la O. ¿Y Diego qué sería, vos? ¿Dónde es que está, vos? ¿Diego de Boston o de dónde es que está el doctor Diego? Diego de Nuevo México. Diego de Albuquerque. Diego de Albuquerque. Es como postre, Sí, correcto. All right. La Ale. Alejandra de Mill Valley. No, no sé. ¿Cómo? Alejandra de Mill Valley. No, qué feo. Alejandra de Mill Valley. Es como cereal, men. ¿Y la Ceci? Ceci de Boston. Mira, dicen que Diego debe ser Diego de Holguín. Y se fue el doctor después de ese comentario. No le caía en gracia. Sí, hombre, no, hombre, la regó. Vaya mara, pásenla súper bonito. La cosa que hace este Roberto de Orlando, vea. Sí. ¿A dónde vive Ceci López? No vive en Boston, dice. ¿De dónde es la Ceci? Dale. Otra la Ceci. La Cecilia Santos de Boston. Sí, es, y Cecilia López vivía en Filadelfia, pero está en El Salvador, dice. Ay, y la Ceci, esta Ceci que está con nosotros ahorita. Ceci López. No es la Cici. No. No, no es la Cici, pero la Cici estaba conectada al inicio del programa. Uh-huh. Y le valimos. Pues, no, ella está en El Salvador, la Ceci López, mire. Ya la vamos a invitar, porque nos cuente qué tal le fue en Filadelfia. Cecilia de Philly. Uh-huh. Va, pues. Ok, Mara, nos vemos, pasenla súper bien. Cecilia de Philly se oye como jamón con queso, ¿verdad? Este guío. Ok, Mara, nos vamos. Espero que la pasen súper bien. Y nos vemos la próxima semana aquí. Un abrazo a todos, nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.